El temor gobierna al hombre, evocando todos los oscuros poderes. Infestaré el espíritu del hombre para que use su ciencia y su lógica para destruirse a sí mismo. ¡Ah! ¡Qué estragos causaré! Enfrentaré hermano contra hermano. La ambición y la avaricia dominarán. Y aquellos que no oigan mis palabras pagarán el precio. Le enseñaré al hombre a usar sus máquinas. Le enseñaré lo que una ciencia desvirtuada puede crear. Le enseñaré a volar como las hadas. Y le daré la respuesta final a todo lo que sucede.